han dado corazón, pa' que me han hecho sentir. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Tan larga es la madrugada, nunca amanece para mí. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Entreveran las penas cuando me largo a cantar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Se me entreveran las penas cuando me largo a cantar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Como el llanar cae en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Como el llanar en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Que me han dado corazón, pa' que me han hecho sentir. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Ay, Vidalita, me ausento.